Buenos días, compañero, compañeras. Aquí estamos unidos con su familia de los presos. Aquí estamos la lucha, porque los presos, mis hijos que están en motocicla, el Juan Collazo, y lo acusaron de violación y de secuestro, pero no es así, solo lo acusaron así nomás. No, por eso estamos en la lucha. Y estamos aquí unidos todos, aquí estamos. Y aquí por estamos toda la gente aquí, su familia, los presos. Y queremos su libertad. Y esos días queremos saber cómo estamos. Y aquí nos vamos a levantar hasta que salgan los presos.